José Carvajal nació en 1943 en Juan Lacase o Puerto Sauso, un puerto pesquero sobre el río de la Plata en el departamento de Colonia. Los padres del medio rural en los años 40 se mudan a Juan Lacase, él era muy chiquilín, porque allí se habían abierto dos fábricas, una textil y una papelera. Apenas a los 7 años que entra en primaria en la escuela industrial, comienza a trabajar. Hace la primaria y a los 14 deja el saloncito de 30 bancos y mapamundi, hombre anatómico y risas infantilotas, y se metió, como dice él, en el estruendo de 400 telares con otros olores y otro lenguaje. Allí fue obrero textil por muchos años, aprendió la fraternidad. Pero no dejó el estudio. Con otros compañeros de la fábrica armaron un liceo nocturno y se terminó formando. En el 67 se fue para el Montevideo. En el 69 graba su primer long play, donde se harán eternos las canciones de Pantalón Cortito, La Villa Pancha y Sentados al Cordón de la Verdera. Serán clásicos. Se fue a Buenos Aires entre los 70 y el 73 y allí lo grabó el gran partero de los músicos uruguayos, el técnico de sonido de Sondor, Carlos Piris, el creador y el descubridor de tantos músicos uruguayos. Tiene un largo exilio por México, por Francia y termina en Ámsterdam. Termina en Holanda, tan monárquica esa Holanda, pero tan generosa con uruguayos como el Sabalero, como Juan Carlos Carrasco, el padre de la psicología infantil, que pudo pensar y seguir creando en Holanda después de ese exilio uruguayo en el 73. También allí recaló el compositor tanguero Gustavo Beitelman, el fundador de Gotham Project. El Sabalero se compra una casa en Holanda, 80 kilómetros al norte de Ámsterdam, frente a un lago, y allí forma su familia, su tercera familia, su tercera mujer, dos hijos. En el 84 decide volver al Uruguay, va y viene, se compra una casa en Villa Argentina, en un lugar lleno de leyendas, a pocos metros del Águila, la leyenda donde cuentan los lugareños que allí desembarcaban nazis huidos de la guerra, de la persecución, como uno de los pasajes de la Nueva Odessa. Allí hizo su casa, allí era feliz. Allí salía a caminar todas las mañanas desde las playas de Villa Argentina hasta Marindia. Se cuidaba mucho, ya había tenido dos operaciones al corazón, estaba mejor del cáncer de próstata, se cuidaba en las comidas, no fumaba. Sin embargo, el miércoles a la noche, con 66 años, la parca se lo llevó.